Habíamos prometido la presencia en la sección Hacedores de la Radio, porque este programa nació un poco querida para Karina, eso, para recordar, para homenajear a los permanentes hacedores de la radio. Entiéndase conductores, columnistas, colaboradores, técnicos, productores, directores. Bueno, un poco como para construir un material futuro gráfico de los últimos 30 años de la radio en Córdoba. En ese marco, habitualmente pasan distintos hacedores, personajes, y es la segunda vez que nos visita, digo, en este ciclo la primera vez, pero la segunda vez desde que comenzamos con esta intención, el señor Gustavo Vicentín, el maestro Gustavo Vicentín. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda, Quique? Siento que espontáneo ese aplauso del auditorio. Bueno, muchas gracias. Es que eso es lo que Gustavo es, más allá de ser un conocido cantor. A los cantantes, bueno, en el caso por lo menos de Claudio, no le gusta la palabra cantante de tango, sino cantores de tango. Ya le vamos a preguntar. ¿Qué sabe, Claudio González? ¿Qué sabe González de todo esto? El director, le cuento que si usted sigue hablando mal, nos corta la transmisión. ¿Ah, sí? Sí, así que... Después nos vemos a la salida. Bueno, pero fundamentalmente Gustavo no está en su condición de cantante, de cantor. Habitualmente lo hace en la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, sí, una de las voces de nuestra querida Orquesta Provincial, que viaja y rota, y bueno, seguramente nos va a estar comentando también sobre eso. Pero su condición de participante, colaborador, co-conductor, le preguntaremos a él qué es de la ciudad donde vivimos, ese clásico de la radiofonía de Córdoba, que conduce don Américo Tatián, el doctor Américo Tatián, en Radio Universidad de NAM todas las noches. ¿Qué horario, Gustavito? De lunes a viernes, de 23 a 24. Mira la voz que pone el tipo. Sí, esta voz de... Después no hablas más, después de... Claro. Esta voz de cancerosa entraña tiene que ver con un trasnoche que hubo anoche. ¿Anoche? Sí. Me tuve que acostar muy tarde. ¿En la fiesta de los SRT? No, justamente no. Era una reunión familiar, pero terminó muy tarde y bueno, y me tuve que levantar muy temprano, así suena mi voz, y después cuando me empiezan a pasar las horas sueno peor. Sí. Bueno, ¿por qué la radio, Gustavo querido, después de tantos años, ¿no? Bueno, en realidad hace varios años ya que está con Américo, ¿no? Más de 20. Claro. Sí. Pero es una actividad que la abrazas con mucho gusto. Además, tenés algunas participaciones también con el Alemán Herrera ahí en... O tenías, no sé cómo estás este año. Tenía. En Costumbres, bueno, y distintos programas. ¿Te gusta la radio? Sí, me gusta mucho, por supuesto. Uh-huh. Yo no recuerdo quién fue, no sé si fue Álvaro Junque o quién fue que dijo que la vida es casi todas aquellas cosas que no habíamos planificado para nosotros. Yo sí, hay una cosa que nunca me imaginé que iba a ser, era ser, no sé si llamarme un hombre de radio, un colaborador en un programa de radio. Sí. Casi siempre esperé otra cosa de mí, ser bombero, torero, qué sé yo, todas esas cosas que uno sueña cuando uno es chico. Sí. Y bueno, terminé siendo cantor de tangos y accidentalmente una persona relacionada con el medio radial, uh-huh. Que tuvo que ver más con una iniciativa de este amigo de Américo Tatián, que me invitó una vez ya hace 20 y tantos años, uh-huh, a que colaborara en su programa. O sea, ¿Fuiste de invitado en algún momento? Fui de invitado y parece, te quedaste. Y me quedé, me obligaron a quedarme. Uh-huh. Yo medio como que no me gustaba mucho, qué sé yo, el tema de la gimnasia radial. Claro. Soy una persona que generalmente le tengo temor a aquellas cosas que no conozco. Ajá. Pero en algún momento tenés que empezar a conocerlas. Sí, así sí, que me dijo, vení, vamos a tomarlo como una conversación entre amigos, vamos a hablar de tango, qué sé yo. Claro. Y de a poco me fui metiendo y, bueno, en realidad nunca dejamos de hacer eso con el programa. Uh-huh. El programa siempre fue una especie de living donde convocamos a gente que comulga con la pasión por la buena música y en particular en este caso por la música, por esa gran creación del arte nacional que es el tango, donde hablamos de poesía, de literatura, de historia, de música, y hay un montón de vectores que generalmente surgen impredecibles, como que un día empezás a hablar, qué sé yo, de Eduardo Arolas y porque mencionaste el Marne, el famoso río de Francia donde se desarrolló una batalla decisiva en la Primera Guerra Mundial, a la cual Arolas le dedica a sus amigas en el cabaret de Francia ese tango, Un día terminás hablando de la Primera Guerra Mundial o del Kaiser Guillermo o de qué sé yo, o de un montón de otras cosas, pero como contingencia. Claro. Y eso fue un proceso muy enriquecedor para mí, que me obligó, teniendo al lado a un hombre como Américo Tatián, que es una persona tan, tan culta, un humanista además, un hombre muy interesado por la historia, por la música, por la política, me obligó también a un permanente aprendizaje, ¿no? No solamente en el territorio del tango. Claro. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el programa y para él. Hace poco tiempo contaba, porque este señor, que lo ven ustedes ahí tan decidor, a mí me gusta decirle decidor porque es fundamentalmente un decidor, espontáneamente escribe unas cosas en Facebook que ahí compartimos con una amiga querida, compañeros que leemos. ¿Leíste lo de Gustavo? Nos hablamos por teléfono. Como para decirnos, bueno, hace poco tiempo un oyente de Radio Universidad, supongo, le dijo, bueno, mire, no tengo mucho tiempo, explíqueme, en poco tiempo, 5 minutos, no sé cómo te dijo, ¿qué es el tango? Y él se enojó mucho y hizo un... No, no me enojé. Muy respetuosamente, sí, claro. Con elegancia, le habló de esto, de las urgencias y de explicar cosas tan significantes, a él preguntarle, en 5 minutos, ¿qué es el tango, no? Y le contestaste por Facebook. Claro, lo que pasa es que hay una de las formas más terribles del posmodernismo, yo siempre lo digo, una de las formas de crueldad más terrible es la urgencia, este modo desaforado y vertiginoso que nos lleva a vivir todo este sistema, la mayor de las veces muy perverso. Y entre esas cosas está el creer que todo se puede asir o se puede aprender en el término de 5 minutos. Claro. Y entonces si vos me decís que yo hable, qué sé yo, de la novelística o del romanticismo, o de qué sé yo, del comunismo, o del marxismo, o del peronismo, que lo explique en 5 minutos, y lo que voy a hacer es lo mismo que si me pedís que explique el Quijote en 5 minutos, te voy a decir, bueno, era un viejo medio piantado que se le dio por salir por los campos de Castilla con un escudero a chusear molinos. Sí. Pero eso no es el Quijote. Claro. Entonces hay como una especie de urgencia, de apuro, que va acompañado generalmente de una gran pereza, contrariamente, ¿no? Intelectual. Una gran pereza intelectual, porque nadie quiere leer, sino que, como decía Dolina, quiere haber leído, o sea, y uno no puede haber leído, uno tiene que leer, uno tiene que aprender. Entonces esa condición tan vertiginosa de querer todo ya, de querer todo mañana, que es casi como un acto hedonista, claro. Quiero todo ya, lo placentero, lo rápido, ningún esfuerzo, ninguna cosa, está muy metido como un virus en muchas capas de la sociedad e incluso dentro de las capas del pensamiento también, que a veces busca la síntesis en el pensamiento por la vía de la síntesis misma, de la mutilación del pensamiento. Uh-huh. Por eso que también ha muerto la palabra en la radio. Todo es rápido, se habla poco, se explica nada. Todo es vayamos para arriba, vayamos para adelante, todo rápido. Y hablemos con la mayor frivolidad y vértigo posible, porque la gente no se tiene que aburrir. Y eso es una subestimación de la gente, por empezar. Totalmente. ¿Quién dijo que la gente se va a aburrir si hablamos de cosas interesantes? Claro. Pero bueno, por ahí viene un poco la mano. Y pasa también con el uso de las palabras, ¿no? Que por ahí en algunos momentos la gente te dice, pero a la gente le tenés que hablar como más fácil para que entienda, ¿no? Y también es otra forma de subestimar. Sí, claro, siempre es una forma de subestimar. Lo que pasa es que la palabra es... La mayor abstracción que hemos logrado como especie para poder expresar nuestros pensamientos, uh-huh, nuestras ideas. Y a medida que vamos reduciendo las posibilidades que nos da el lenguaje, también reducimos nuestro pensamiento. Así como en su momento, aquel homínido que empezó a emitir sonidos para poder expresar, qué sé yo, que tenía frío, que tenía hambre y empezó a buscar cosas parecidas a palabras para manifestarse, y a medida que fue acrecentando su pensamiento, su conocimiento. Tengo un tipo que está haciendo señas acá al lado. Y porque veo cómo estamos es radio, o sea, la gente no ve que hago señas. No, estamos comunicándonos por lo que viene. Está bien. Bueno, escúcheme, tranquilo. Sí, tranquilo. No se me ponga en la urgencia. Sí, sí, sí. Este, Digo, a medida que fue acrecentando sus formas de poder manifestarse, creció su lenguaje y su modo de comunicarse con el otro. De idéntica manera, a medida que nosotros achicamos el lenguaje, achicamos también las posibilidades de poder comunicarnos. Así que sin duda que el cercenamiento de la palabra, no me hables en difícil, no, haceme una síntesis de las obras completas de Borges, qué sé yo, o simplificame Borges, porque ahí, si no me hace ir al diccionario cada 5 minutos. Y el problema es que no se puede simplificar Borges, lo que en todo caso tenemos que hacer nosotros es tratar de elevarnos hacia la complejidad de él, si es que queremos realmente hacerlo, y si no nos quedemos donde estamos y listo, no hay ningún problema, nadie está obligado a que le guste Borges o a entender Borges, nadie está obligado en realidad a nada. Ahora, no me pidan que yo, en vez de hablar de endriagos, de esos monstruos míticos, suponete que nombra a Borges en una poesía, que en vez de ir al diccionario no me digan, mirá, hablame más sencillo, y no es así la cosa, por lo menos. ¿Y el tango ahí? ¿Qué lugar ocupa? ¿Tiene una relación, imagino, sí, claro, con toda esa complejidad? ¿Cómo no va a tener una relación? Yo todas las cosas que aprendí, yo pude terminar muy dificultosamente mis estudios secundarios porque tenía que trabajar en una pequeña empresa familiar que teníamos. Todas las cosas que aprendí, mi gusto por la literatura, por la música y sucedáneamente también por el pensamiento filosófico y por otras cosas más que a veces me atraen de las lecturas que puedo hacer, el tango tuvo mucho que ver. Yo voy a dar 2 o 3 ejemplos nada más, 2 o 3 para que ustedes entiendan, aquellos que quizás padezcan ese estereotipo del cual fue víctima el tango, de creer que el tango es una runfla de compadritos y de malevos y de maltratadores de mujeres. Hay tangos que a veces hablan de eso. Pero según me contaba el que fuera presidente de SADAIC, Donatilio Stampone, el gran pianista, cuando él se fue, la cantidad de tangos registrados que había era 128.600. O sea, y nosotros conocemos, ¿cuánto conoce usted? ¿Usted cuántos tangos conoce? ¿20, 50, 100, 200, 1000, póngale? 20. A fondo 20. Ponerle que yo conozca como especialista, por haber escuchado mucho y por haber leído bastante, que conozca 3.000 tangos, ponele, qué sé yo, vos, Claudio, conocerá más o menos algo parecido, qué sé yo. Estamos hablando de 125.000 tangos, es decir, ¿cuánto conocemos de ese continente, de ese yacimiento sin fondo que es el tango? Pero ¿qué pasa? El tango, como cronista y testigo de su época, padeció también, así como tuvo poetas que exaltaron el amor y la condición femenina, también tuvo gente que respondía a lo canónico de su tiempo. ¿Y qué era lo canónico de su tiempo? Que la mujer se quedara en la casa a criar sus hijos, estaba muy mal visto que una mujer, por ejemplo, escribiese la letra de un tango, por eso que las primeras escritoras o las escritoras de su tiempo en el tango usaban seudónimo. Estaba muy mal visto que una mujer pudiera tocar un instrumento en el tango o algo así, salvo algunas excepciones, como la bandoneonista Paquita Bernardo, que llegó a tener su propia orquesta ya en la década del 20, pero son excepciones. Entonces, ¿qué pasa? La voz del tango era la voz del hombre. ¿Y el hombre qué era? Y era esencialmente machista en aquel tiempo. O sea, el tango no es que fue machista. El tango, en todo caso, en algunas de sus letras, fue una crónica más de la sociedad de su tiempo. Machista. Claro. De la sociedad machista. Esencialmente machista, claro, sí, en su tiempo, donde la mujer no tenía acceso a la educación universitaria, no tenía acceso al voto, no tenía... Bueno, ahora, ¿cuándo? Con la llegada de ciertos gobiernos populares, la mujer accede al voto, la mujer accede al estudio, la mujer deja de ser, para el inmigrante y para el hombre solo, deja de ser aquella prostituta que habitaba por los arrabales de fines del siglo XIX y principios del XX, que acompañaba a aquel inmigrante solo y triste y revelado que vivía en aquellos márgenes del Buenos Aires, del Buenos Aires pobre de 1910-1920, Cuando en la década del 40 comienzan a cambiar esas cosas, no es una casualidad que los poetas del tango comiencen a hablar de otras cosas. No es una casualidad que en el año 1939 Homero Manzi y José María Contursi escriban en Sociedad un tango llamado Desagravio, donde justamente hablan por primera vez de la culpa del hombre. No es una casualidad que Homero Espósito, en la letra de su tango Farol, deje de mencionar a los arrabales como el territorio de los compadritos, de los cuchilleros y de los ladrones, para decir: un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata, un arrabal obrero con leyendas que se cantan como tangos. Es decir, el arrabal había dejado de ser aquel territorio de los hombres solos, de los marginales, para empezar a convertirse en las grandes barriadas populares que alcanzarían su cenit con la llegada del gobierno peronista. Y las letras del tango cambian ese paisaje también. El tango deja de convertirse en una pontificación, porque vos que te fuiste y que ahora te revolcás, qué sé yo, y que sos esto y que sos aquello, para convertirse en una canción de amor. Lo que pasa que lamentablemente, y ahora estoy llegando al fin de lo que quiero decir, lamentablemente muchas de las letras más famosas de los tangos se compusieron en la década del 20 y del 30 y las estrenó Gardel. Entonces muchas llevan consigo un poco ese estigma de que sí, claro, cuando leemos hoy el Diario del Lunes nos parece terrible que un tipo diga las cosas que decía en aquel tiempo, pero en aquel tiempo eran cosas consensuadas socialmente, eran cosas normales. Estaba bien maltratar a aquella chica que había dejado a su madre y a sus hermanos para que en vez de quedarse a lavar ropa y atender a su madre, se fuera a tratar su futuro en una ciudad. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa querías que hiciera? Claro. ¿Qué otra esperanza le quedaba en el barrio? Conseguir un tipo que se case, que le haga 7 hijos y que le pegue, además. Entonces, Cadícamo, Celedonio Flores y muchos de los poetas de aquellas primeras épocas hablaron, culpaban a la mujer de todo ese tipo de cosas, hasta que aparece Homero Espósito, Homero Manzi, José María Contursi, los poetas que convirtieron al tango en una canción de amor. Tempranamente Alfredo Lepera, con El día que me quieras, con Cuando tú no estás, Volvió una noche y todas esas cosas. Y ahora voy a la pregunta que me hace él, perdón que me extienda tanto. La primera vez que yo escucho la palabra dialéctica la escucho en un tango, un lenguaje que nos remite al pensamiento y al estudio filosófico. Dice Homero Espósito en Chau no va más: esto es dialéctica pura, te volverá a pasar tantas veces en la vida. Y fue la primera vez que fui al diccionario a buscar una palabra como esa. Claro. Ese mismo Homero Espósito escribiría mucho tiempo antes un tango llamado Pigmalión, donde utiliza en una canción popular que la podía cantar un tipo que vendía un canillita o un tipo que vendía o que andaba o que estaba subido arriba de un carro vendiendo sandías. Habla sobre el mito griego del rey Pigmalión, aquel que se había enamorado de su propia obra, un mito que después tiene correlato en el psicoanálisis y en la sociología. Y vos decís, ¿y estos tipos le escribían estas cosas al pueblo? Sí, le escribían estas cosas al pueblo, ¿sabés por qué? Porque no lo subestimaban. Porque no lo subestimaban. De eso se trata, sí. Está con nosotros Gustavo Vicentín, la sección se llama Hacedores de la Radio, en este caso representando la ciudad donde vivimos, ese querido programa de tango, de música ciudadana que se escucha por las noches desde hace 30 y pico de años, ya 33, festejamos este sábado los 33. El sábado pasado festejaron 33 años con una milonga acá en el pabellón de Argentina. Después te vamos a estar preguntando de así eso. Nuestra línea telefónica, querido Raúl Terán, podemos darlas para que si alguien le quiere preguntar algo, Gustavo. Sí, se pueden contactar al 351-5913-162, lo reitero, 351-5913-162, vía WhatsApp. Y algunos de los mensajes que nos llegaron, por aquí tenemos a Marina de Barrio Jardín: saludos chiques, por muchos años más al aire. Esteban de San Vicente, feliz cumple a ustedes y a la radio. Y Soledad de Alta Córdoba, volvimos con todo. Che, ¿qué se cree que una unidad y a seguir luchando? Felicidades, nos dice. Ah, ¿no era una unidad? No, no era una unidad. Te trajeron engañado, Gustavo. Estamos de cumpleaños, cumpliendo 30 años de emisora, un año del programa. Y bueno, la estamos recordando, lo estamos festejando con saludos de los que pasaron por aquí, por el programa. En este caso, vía telefónica fue el querido Martín Ábalos, usted lo conoce mucho porque es el hijo del querido gordo Alfredo Ábalos, ¿eh? Martín y Santiago han pasado también telefónicamente en algún momento, van a estar pronto cuando anden por Córdoba en febrero, si mal no tengo agendado o preagendado, febrero o marzo van a estar con nosotros en vivo, son los integrantes de la pesada santiagueña, hijos de un gran cantor, creo muy valorado por usted, se lo he escuchado ponderar al gordo Alfredo Ábalos. Sí, señor. Nos saluda Martín, vamos con la pesada santiagueña y ahí nomás el saludo de otro querido compañero, amigo, allegado a este programa, don Tito Acevedo. Lo escuchamos, Daniel, querido. Qué grande. Hola, soy Martín Ábalos, integrante de la pesada santiagueña y bueno, quería saludar por los 30 años de la Radio Universidad Tecnológica y mandar un saludo especial a nuestro hermano, a nuestro amigo, nuestro compañero, Quique Zapata, y bueno, y toda la gente que hace el programa Radio Nuestra, que estás en el cielo, bueno, por muchos años más en el aire, y agradecidos eternamente por la difusión, más para nosotros que somos una banda independiente, con 3 discos grabados, así que bueno, infinitas gracias a vos, Quique, y un gran abrazo a toda la gente de la radio y por muchos años más. Abrazo gigante. Salud. Yo soy un ochogo, sobre tu vertiente un poco de sombra que juega en tus aguas. Tengo que volver, tus ojos me llaman. Viejo río dulce, sabedor de amores, eres el remanso que nos acaricia, lleva la canción en tu despedida. Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Tito Acevedo, el creador de Tonos y Toneles, La Nueva Trova e infinidad de espacios. Quiero decirles que el momento que el país festeja Nuevos Aires, es justo que Quique Zapata y toda su gente también festeje. Quique es una de las personas que llevo en mi corazón por consecuente, por buena persona, por creativo, y muchos aún no se han dado cuenta. Un abrazo, Quique, un abrazo, Elena, un abrazo para todos. Tito Acevedo. Aquí estamos en vivo desde el Salón Agustín Tosco de la Universidad Tecnológica Nacional, festejando estos 30 años de la querida UTN, un año más del programa, junto a Gustavo Vicentín. Dentro de un ratito vamos a seguir dialogando con él en esta sección que se llama Hacedores de la Radio. Repítame la línea de teléfono porque hay algunos llamaditos, acá hay gente que se ha comunicado. Sí, cómo no. A ver, cuénteme. Al 351-5913-162 vía WhatsApp, lo reitero, 351-5913-162. Bueno, gracias a Gustavo, dice, estoy manejando el Remy, qué placer. Escucharlo a Gustavo Vicente, se llama Gustavo, tocayo tuyo. Ah, se ve que te quiere por tocayo, no sé. No, y no tengo muchos otros motivos más para ser querido. Mentira, dice, lo escucho con Don Américo Tatián. Bueno, un saludo de Zulma, un saludo de Cintia, un saludo de Alejandra de El Centro. Bueno, hay una serie de saludos, se está organizando ya el escenario porque va a actuar dentro de un ratito nomás, le recordamos. Puede venir a verlo en vivo al Cuarteto de Flautas Traversas Alegro Esquerzando, estos queridos amigos que también han pasado por nuestro programa, bueno, haciéndonos un repertorio que tiene que ver con la presentación de música latinoamericana y música folclórica y tanguera. Pero también. ¿Me lo han recomendado tanto? Sí. ¿A quién se lo han recomendado? Mire, el que habla desde los sonidos es el encargado de puesta al aire y del sonido de transmisión, Daniel Pérez Irurita. Bueno, seguimos acá con Gustavo Vicentín. Hay un montón de gente que lo ha saludado, Gustavito querido, que lo escucha de otra radio. Lo conoce de allá. Sí, puede ser, sí. Lo conoce. Sí, hablando de saludos, ¿me dejás? Sí. Vos sabés que hay un tipo al que es imposible no quererlo. Se llama Tito Acevedo. El Tito, claro que sí. Claro. ¿Qué cosa el Tito? Vos sabés que todo tipo el mundo del que hablo, con el que hablo del Tito me dice, el Tito. Bueno, sí. Te mando un abrazo, Tito querido. Sí, Tantos años. Nos sintoniza, dice, te odio, gordo, me dice a mí, porque no me dejas dormir mal así todo sábado. Entonces, ¿qué hace el tipo? Morfa temprano, según me ha contado, tipo 12. Claro. Y duerme un ratito, un par de horitas, una horita, hasta las 3. Y yo creo que, según Cristina, la mujer, creo que hasta las 4:30, 5 que duerme. Escucha una hora el programa y después se la cuenta. Un abrazo para el querido Tito Acevedo. Gustavito Vicentín, bueno, ¿qué se viene a seguir en la orquesta, por supuesto? Bueno, tenemos la... Sí, por supuesto. Bueno, yo soy planta permanente aquí en la junto, Orquesta Provincial de Música Ciudadana. ¿Quiénes te acompañan? Ahí en Voz también está... En Voz está Mary Murúa, por supuesto, se ha incorporado... Hace poco tiempo, ¿no? Hace muy poco tiempo, cuando modificamos el reglamento de la Orquesta Provincial. Bien. Hace varios años ya, y pedimos el concurso de una voz femenina que se realizó. ¿Lo pidieron ustedes? Claro, se modificó el reglamento, porque había nada más que para un cantante, femenino o masculino, claro, pero uno solo. Bien. Cuando se abre el concurso, se pidió específicamente que sea... Bien. Para voz femenina. Ajá. Ahí está Mary Murúa también. Ahí está la querida Mary, mi nueva compañerita. Sí. Ya no estoy tan solo ahí en la orquesta. Claro, claro. Bueno, y viajan mucho, tocan mucho, tienen una agenda más o menos por la provincia interesante. Sí, no, sí, por supuesto. Además tocar con músicos de esa calidad y de esa trayectoria. Y bueno, y gente tan importante, tan dedicada y tan profesional como son quienes integran la Orquesta Provincial. Pero Lamentablemente no siempre tenemos la cantidad de trabajo que quisiéramos tener. Ajá. Nosotros cobramos un sueldo igual, claro, pero, claro. Somos planta permanente, pero no nos gusta. Ajá. O sea, no nos gusta no tener un fin de semana ocupado con actuaciones, siendo que somos un cuerpo estable pequeño, que podemos, sí, somos fáciles de llevar a toda la provincia. Sí. ¿Es para mí? Sí, para usted, para usted. Y sí, se quejó, la peleó a la chica y la chica le dio mate. Sí, sí, yo. Claro. Yo he llegado a degollar gente. Así como al paso, por miedo, un mato. Y le quiero contar por un vaso de vino. Claro. Lo que he cometido genocidio. No, hablando en serio. Nos gustaría ser programados más frecuentemente. Bueno, así todo, tenemos todos los meses el concierto en el Teatro del Libertador, sí, y un par de giras en el interior. ¿Todos los meses dijiste? Todos los meses. Sí, todos los meses, claro. Bueno, ojo, yo he trabajado en cultura y no es fácil mover la orquesta. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Vos decís que es fácil? 17, 18 músicos, sí. Hay que llevarlo a alto de Chipión, digamos, ¿no? Sí, no, pero hubo un tiempo en que nos llevaban todas las semanas, teníamos actuaciones. ¿Sí? Pero además, vos ya tenés pago el organismo. Claro, está bien. ¿Me entendés? O sea, si se lo ofrece a las municipalidades. Está bien, yo no le voy a decir a la gente de cultura cómo tiene que conducirse. No, pero sí. Pero, ¿por qué no? Digo, por ahí uno piensa, a uno como empleado público, en este caso, más que como músico, quisiera poder servir y hacerle honor al sueldo que cobra. Está bien. ¿Me entendés? Entonces decir, ¿por qué tengo que quedarme un sábado y un domingo en mi casa? Nosotros laburamos toda la semana porque marcamos tarjeta a las 9 de la mañana y ensayamos de martes a viernes. Claro. Durante toda la semana. ¿Pero ensayamos para qué? Para poder el fin de semana poder tocar. Uh-huh. Entonces, te llega el fin de semana y no tenés actuaciones y a mí me da un poquito de... Pero una sensación como de algo ocioso. Estando del otro lado, yo estaba en prensa muchos años con la Negra Grote, ahí en Cultura, y veíamos cierta complejidad con el tema de la frecuencia de la actuación de la orquesta circulando por toda la provincia. Digo, no es una justificación, tenés absolutamente razón lo que decís. Pero además esto de considerar por parte de los gestores culturales que diseminar cultura en la provincia es un gasto o es una... No. Bueno, que ahí está, es que no es solamente la orquesta provincial, tendrían que llevar la orquesta sinfónica a Saturnino María Laspiur, porque el tema es ese. Claro. El tema es darle a la gente opciones que no tiene. Claro. ¿Qué opción tiene la gente de ver una orquesta sinfónica de 90 músicos en Alto de Chipión? Alto de Chipión, lo acabas de decir. Ninguna. ¿Qué opción tiene? Se tiene que venir a la ciudad. Sí. Entonces ahí también hay un acto de subestimación. Sí, totalmente razón. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, y las actuaciones de Gustavo Vicentín, solista o solo, con alguna formación. Muy pocas. Poco, la verdad. Sí, muy poco porque tengo el compromiso con la orquesta. Con la orquesta. Entonces, pero no es exclusividad, ¿no? No es exclusividad. Sí, es exclusividad. ¿Ah, sí? Exclusividad en el sentido de que yo no puedo tomar una actuación un viernes para dentro de 6 meses y resulta que ese viernes me colocan... Claro, te programa la provincia y prioriza su laburo. No es que priorizo. Debes. Debo. Claro. Es lo que me pide mi contrato como empleado. Claro. Entonces, a la segunda vez que falto me despiden. Sí, sí. Entonces, así la cosa. Entonces, tengo pocas posibilidades a veces de poder programar cosas fuera del ámbito de mi trabajo con la orquesta provincial. Eso, perdón, ¿no? Pero tiene que ver con lo ético, que sos vos. Conozco muchos músicos y actores de los cuerpos provinciales que no piensan exactamente. Claro, sí, bueno. Pero, y además porque hay pocas posibilidades. Bueno, acá me puede decir nuestro amigo Claudio González acá lo que significa dentro del ámbito de lo independiente. Eso te quería poder preguntar. Generar espacios para hacer música que no es masiva. En Córdoba, el tango... Jazz, tango, lo que sea. Sí, particularmente el tango... cámara. Particularmente el tango en Córdoba se consume, hay lugares, hay demanda, hay oferta. No, lo que hay son milongas. Uh-huh. Pero los milongueros generalmente pocas veces quieren escuchar orquestas en vivo o cantantes. Exacto. O sea, ese es todo un quieren tema. Quieren ir a bailar. Ese es todo un tema. Ajá. Ese es todo un tema, y yo creo que es porque se ha disociado también el origen de este género, que en un tiempo cuando nació como una música para ser tocada, cantada y bailada al mismo tiempo. Cuando vos ibas a ver la orquesta de Osvaldo Pugliese o la orquesta de Troilo en La Boca, suponete, o en Villa Urquiza, o en Villa Crespo, vos veías que estaba tocando la orquesta y la gente que estaba bailando, formaba parte de un acto confidencial y estético que incluía no solamente bailar, incluso no solamente a veces conversar con la compañera con la que estaba bailando o el compañero, sino además escuchar. Escuchar, no escuchar para mover los pies, sino escuchar todo, escuchar al cantor, uh-huh. escuchar la belleza de las armonías de la orquesta, los solos de los músicos, porque después se hablaba de eso. Está bien. Eso, claro. ¿Me entendés? Sí, pero sí, eso claro. tenía que ver también con, bueno, con una época donde se respiraban otros aires, uh-huh. desde lo cultural también, ¿no? Uh-huh. La gente accedía a otras complejidades, recién hablé de la cuestión sí. de la poética. Sí. Pero el tango, que está fatalmente atravesado por la música clásica y por la música criolla, por esas dos vertientes, pero especialmente por la música clásica, abría una especie de compuertas hacia otros continentes estéticos. Y los tipos de la orquesta de Pugliese se ponían a hablar en términos de rigores musicales con los que eran hinchas de Troilo, le decía, porque ¿ah, sí? Troilo acá... Sí, claro. Ah, claro. Pero claro. porque había un discurso claro. estético en el ambiente, ¿entendés? Un discurso claro. artístico y estético, que era complejo, claro. y al que se había accedido y dejó de ser complejo porque se lo escuchaba todos los días. Claro, claro. Si yo te hago escuchar Schumann todos los días, te va a terminar gustando Schumann. Pero si yo, vos no lo escuchás nunca, y yo claro. te pongo un cuarteto de cuerdas haciendo Schumann, y no te va a gustar porque no es lo que estás acostumbrado a escuchar, y porque probablemente el arte, que es una serie de escalafones hacia los que uno va ascendiendo, porque yo no puedo ir a Fervor de Buenos Aires de Borges sin haber pasado por otras cosas antes, no puedo saltar de Condorito a Marechal, tengo que hacer una serie de escalones primero. Sí. Lo mismo pasa con la música. Si yo paso del reggaetón a, qué sé yo, a un sexteto de cuerdas de Brahms, y me voy a encontrar con un problema, no lo voy a entender y me va a resultar ajeno, aburrido o feo. Uh-huh. Pero no porque la música esa sea ajena, aburrida o fea, sino porque no la entiendo, no he preparado mis sentidos para ese escalamiento en el ámbito del arte. Bueno, eso en esa época ocurría. Te doy un solito dato más y termino. En Radio Nacional, Buenos Aires, Maipú sí. 565, que tenía 5 subsuelos, sí. había 7 pianos de cola. Había una orquesta sinfónica a cargo del maestro José María Artola, que hacía música sinfónica argentina, de los autores cultos argentinos, de Piñone, de Ginastera, de Carlos López Buchardo, de toda esa gente, y música clásica. Había una orquesta de música nacional que interpretaba obras de folclore, una orquesta de tango, una orquesta de jazz y una orquesta para bailar. 5 orquestas estables. Vos pasabas a las 5 de la tarde sí. por Radio Nacional, dice, che, está tocando Horacio Salgán, dice claro, acá en el cartel, claro. bajemos a escuchar un rato. Claro. Eso había, sí. quiero decir, o sea, no era una casualidad tampoco sí, que existiese ese enriquecimiento artístico. No es una casualidad tampoco que se vaya a inspeccionar, digamos, algunos símbolos como los de Tecnópolis y encontremos sí, a Belgrano sin cabeza, sí, señor. A San Martín sin cabeza y a Zamba sin cabeza. No es una casualidad. No. Me quedaría con usted toda la tarde, pero vio que dicen que es tirano el tiempo en radio y en televisión. Usted lo sabe eso, ¿no? No, además... No si le me... marcan, no sí. le marcan en la universidad. No, si me quedo más ya tengo que empezar a cobrar. No los quiero poner en gastos superiores a sus posibilidades. Y si no leemos Wikipedia, ¿vio? Gustavo, querido... Sí, qué querido. Fue una gran alegría para mí estar aquí con ustedes. Para mí también, porque es un festejo, porque... Bueno... Tenemos otro país, ¿no? Así es, querido amigo. Así que... Un país esperanzado. Festejemos. Gustavo Vicentín es un gran artista de nuestro medio, con mayúscula, con mayúscula. Un querido y popular artista de nuestro medio, con un conocimiento acabado, con una formación intelectual y fundamentalmente con esquina, que es lo que falta, ¿no? Yo quiero agradecer... a tu programa, pero por intermedio de tu programa y tuyo y de tus colaboradores, sí. agradecer también a este medio que hoy lo capitanea un amigo personal, pero cantor claro. de tangos también. Cantor de tangos. No es una, quizás no sea una casualidad, no es casualidad que también sea cantor de tangos. Pero digo, quiero agradecer porque estos espacios son un modo de resistencia. Uh-huh. Durante este tiempo nefasto que ha pasado, donde muchos hemos padecido mucho la... No por lo personal, sino por ver sufrir a tantos hermanos y por ver pasar tantas injusticias ante nuestros ojos. La radio, espacios como el tuyo, espacios como la 94, sí. Se constituyeron en formas de resistencia. Y ya que digo la palabra espacio, te voy a dejar una cosa para vos y para todos ustedes. Para los compañeros. Siempre hay que tener los espacios culturales ocupados, porque cuando no los ocupamos nosotros, al igual que una casa abandonada, se llena de alimañas, se llena de telarañas, se llena de ratas, se llena de todo. Hay que tener vivos y ocupados los espacios culturales. Gracias por eso. Gracias, Gustavo Vicente, querido. Lo puede escuchar habitualmente en la ciudad donde vivimos, con Américo Tatián, de lunes a viernes, toda la semana en Radio Universidad. Agradecemos mucho la visita en esta sección Hacedores de la Radio y lo vamos a despedir con tango, saludo y parte de la gente que pasó por nuestro programa, en este caso Gabriela Gómez haciendo el firulete a propósito de tango, un saludito de ella. ¿Lo conocen? Bueno, hay un saludito de la Gaby, un tema de ella, el firulete, cantando ella el firulete, y un saludo del Cóndor Marengo de Radio Nacional, queridos amigos, colegas. Ahí lo hemos visto entrar al padrino de este programa, para el que voy a pedir un fuerte aplauso, para Adrián Gómez. El hacedor, el culpable de esto. Bueno, cuando quiera, Danielito querido. Hola, Quique querido. Hola a todo el equipo del programa Radio Nuestra que estás en el cielo. Soy Gaby Gómez, cantarina de Unquillo y profe de tango de la UPC. Les mando un afectuoso saludo desde aquí, desde Cabana, nuestra casa, Casa Cántaro, inmensamente agradecida por el espacio y las compartidas este año desde la UTN. Muy feliz aniversario. Salud. ¿Qué te ha dicho, chepevete? Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue tiempo para milonga. Vos, deja no más que algún chabón chamulle el cuate y sacudile tu firulete. Que desde el cerebro al alma la milonga, los bordones, el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios este compás repicadito y dulzón. Te burbujea en la piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención. Ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, el arrabal, el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Bien, préstale mucha atención. Era batí si hay algo igual este compás, compadrón. Batí por Dios este compás repicadito y dulzón. Te burbujea en la piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien,